El programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. A la vuelta. Invitados, entrevistas, informes sobre temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música con Marta Meleán y Pablo Chipola. Hoy, 26 de febrero, recibiremos a una docente de inclusión educativa, Valeria Díaz Arce, de nuestra facultad. Pablo nos hablará sobre política internacional y actualidad argentina en dos tramos de 5 minutos. Y Marta nos contará, como siempre, sobre efemérides y hablará algunas cosas de Eduardo Galeano, sobre su América Latina y sus venas abiertas. Hoy, con una invitada, como les dije, que va a hablar exclusivamente de inclusión educativa, aunque está en otras actividades en estos momentos, me contó. Las llamadas, háganlas a la vuelta radionauta@gmail.com o por Instagram a la vuelta radio 1063. O te podés comunicar también al 451-6917. Las llamadas no las pasan al aire, eso ya lo sabemos. Pero sí vamos a estar atentos para responderles. Escriban lo que quieran, las personas que quieren escuchar. Promesa que les leemos y trataremos de satisfacer. Las dudas que tengan, si quieren que invitemos a un profesional o vayamos a hacerle un móvil donde trabaja. Como les decía, nuestra invitada es Valeria Díaz Arce. Fue mi profesora de inclusión educativa hace 2 años. Es licenciada en comunicación y profesora en comunicación también. En la fase profesional está abocada a la introducción de los lenguajes y el discurso. Tiene 43 años. ¿Empezamos? Dale, comunicate, escribí, lo esperamos. Vamos a hablar de actualidad, de entrevistas, de humor, de cultura platense, sorpresas cada martes. Nos vamos a juntar para pensar y para resolver algunos problemas. Díganlos, para eso estamos. Nuestro diálogo comienza con vos. Esto va para vos. ¿Arrancamos? Somos Marta Meleán y Pablo Chipola. Estamos en A la Vuelta. En los controles, nuestra amiga y compañera, Tamara Campero. Perdón, Camparo. Siempre me equivoco. Bueno, un día como hoy, 26 de febrero. Nabonazar, en el 747, se convierte en rey de Asiria. El astrónomo Claudio Ptolomeo eligió esta fecha como comienzo de la era Nabonazar. En 1498, en Alcalá de Henares, el cardenal Gonzalo Jiménez de Cisneros coloca la piedra fundamental de la Universidad Complutense. 1581, a orillas del arroyo Suto, en la serranía de Chiquitos, el conquistador español Ñuflo de Chávez funda Santa Cruz de la Sierra. Acá nomás, un poquito al costado de Salta y de Jujuy, está Chiquitos. Vayan alguna vez. Tiene un coro magnífico de chicos manejado por músicos que tocan instrumentos y son también creadores de instrumentos. En 1915, Napoleón se fuga de la isla de Elba, dando inicio al gobierno de los 100 días. Ya tiene cáncer y el cáncer se le declaró con todo. En 1909, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano llegan a un acuerdo sobre Bosnia-Herzegovina. La nave gemela del Titanic, el HMIS Britannic, es botado del astillero de Harland and Wolff. En 1951, en Estados Unidos se ratifica la enmienda de la Constitución que prohíbe a un presidente mantenerse en el cargo más de dos mandatos seguidos. En 1960, la princesa Margaret Rose, hermana de la reina de Inglaterra, Elizabeth, da a conocer su compromiso con el fotógrafo Anthony Armstrong Jones. 1983, Boris Spassky vence a su compatriota Anatol Karpov y se adjudica el torneo de ajedrez de Linares. En 1990, en Nicaragua, los sandinistas son derrotados en las elecciones. En 1993, en Nueva York, se produce una explosión en las Torres Gemelas. En 2004, en Valladolid, se inaugura una exposición para conmemorar el quinto centenario de la muerte de Isabel la Católica. En 2017 se celebra la 89ª entrega de los premios Oscars en el Dolby Theater de Los Ángeles, donde se anuncia inicialmente que la ganadora de La La Land, y después se reconoce el error. Y se anuncia que la verdadera ganadora es la película Moonlight. A la vuelta, para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radionauta 106.3. Y escúchanos también por internet. www.radionauta.com.ar. Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes. Mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz. Ya anotaba nombres en el aire, la única verdad que no discuto. Ya los latidos parecían augurar atrevida gloria eterna sin reversa. Tanto desear con rienda suelta, tan aromática tu pendular cintura, tantas caricias que al fin la vida pobló primero nuestro templo ateo. Ojos apretando dulces lágrimas, abrazos humedeciendo el corazón, un silencio triple y este futuro rendido ante la más inquieta espera. Esto lo escribió Pablo Chipola. Ahora seguimos con Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, que habla de Alfonsina. Alfonsina Storni en 1935. A la mujer que piensa se le secan los ovarios. Nace mujer para producir leche y lágrimas, no ideas. Y no para vivir la vida, sino para espiarla detrás de las ventanas a medio cerrar. Mil veces se lo han explicado y Alfonsina nunca lo creyó. Sus versos más difundidos protestan contra el hombre enjaulador. Cuando hace años llegó a Buenos Aires desde las provincias, Alfonsina traía unos viejos zapatos de tacones torcidos y en el vientre un hijo sin padre legal.

21 grados como máxima del día, 22 grados a lo sumo. Quizá bajó un poquito ahora, pero bueno, un pequeño otoño que se había anunciado, por suerte además con sol y con poca humedad, no se siente pesado el día ni nada. Lo que sí, volvimos a usar abrigo, pero bueno, la voz está un poco tomada también por eso. Espero que vos estés saliendo mejor al aire que yo. Bueno, quedaron algunas cosas pendientes del otro día que no hubo tiempo, así que hoy vamos a hacer un poquito más expeditivos. Vamos a hablar de algunas cuestiones que nos quedaron pendientes del ámbito local. Habíamos hablado del dólar y seguimos hablando del dólar, y siempre hay algo para decir del dólar. Bueno, la semana pasada preocupaba la suba que se venía dando, ¿sí? Varias rondas seguidas con aumento del dólar, ¿sí? Pasando los 40, llegando a 41, siendo ahí contenido con esas maniobras que son tan peligrosas, ¿no? Que es apagar el incendio con nafta, subiendo las tasas en pesos para que las grandes empresas, los grandes tenedores de divisas se quedaran en el peso y no hicieran una apuesta fuerte al dólar, lo que hace elevar el costo de este. Y bueno, se contuvo por debajo de 41, pero bueno, sigue siendo disparatado. Todos sabemos que después tiene estos coletazos y sube todo cuando sube el dólar, ¿sí? Si sube todo cuando no sube el dólar, imagínate en estos meses que estuvo bastante planchado en 38, 39, imagínate cuando el dólar se mueve un poco hacia arriba, ¿sí? Se descontrola todo. Hablando de estas subas, en esto que llamamos pensado hablar, siempre pienso hablar de una cosa y hablamos de otra, Marta. Se vienen nuevas subas de los servicios, nuevas que se superponen con las anteriores y las anteriores y las anteriores. Y ya no alcanza la calculadora para saber cuánto han subido los servicios. Bueno, están pidiendo 35% de suba. Nunca sabemos bien a nombre de qué esas subas y esos montos. Pensemos las subas de los sueldos, ¿no? ¿Cuánto menores son a la suba de los servicios? Por supuesto no tienen que ser en la misma proporción, pero sí podrían ser con la misma venia del gobierno, ¿no? Para que esto se produzca. Bueno, el dólar entonces con su nivel más alto, ¿sí? En 4 meses, por arriba de los 40 pesos, la suba más importante y más sostenida desde que está a cargo Guido Sandler, ¿sí? En la Sandleris, perdón. Y lo único que novedad esta semana, Duhovne, ministro de Finanzas, dijo que el dólar va a tener una volatilidad baja por la campaña electoral o durante la campaña electoral. Y bueno, culpó de los problemas vinculados con el dólar al sector privado y la definición de los sueldos de los empleados a través de las paritarias. Bueno, unas cosas bastante disparatadas, pero bueno, con la venia de los medios hegemónicos que siempre tratamos de contrarrestar desde nuestro humilde espacio, se puede decir cualquier cosa, claramente. Bueno, con respecto a lo que tiene que ver con los derechos humanos, ¿sí? Otro tema que solemos tratar, nos había quedado pendiente mencionar que fue dada de baja por el gobierno la candidatura que ellos mismos habían propuesto del constitucionalista Alfredo Vitolo, que es un abogado especializado en constitución y que es conocido por su idea del perdón a los represores de la última dictadura, y que además considera punible el aborto incluso en casos de violación, ¿sí? Bueno, los organismos de derechos humanos y que defienden a la mujer se opusieron. Justo era el día de un pañolazo en el Congreso y bueno, finalmente se dieron marcha atrás. Hoy hubo un nuevo pañolazo en este caso frente a la Casa de Gobierno en la Casa de Tucumán, ¿sí? Recordemos que en Tucumán fue donde se dio ese caso de una niña de 11 años que fue obligada a ser madre. En lugar de practicársele el aborto, se le hizo una cesárea, después el bebé murió, había nacido con bajísimo peso, y bueno, Se está pidiendo que se respete el derecho de las niñas a no ser madres. Bueno, hasta aquí, Marta, en el primer informe. En un rato hablamos de política nacional también y de política internacional. Un beso grande, hasta luego. Bueno, Marta, arrancamos con la segunda parte de este pequeño informe semanal que llamamos Pensaba Hablar. Bueno, estuvimos hablando del dólar, estuvimos hablando de cuestiones vinculadas a derechos humanos. En este caso vamos a mencionar a algunos otros temas que tenemos pendientes, que habíamos tratado de charlar la semana pasada y no hubo tiempo. Uno de ellos es un revés para el gobierno con la decisión de la Corte Suprema, tan adicta al gobierno, pero que en este caso no le quedó otra que fallar. No en contra del gobierno, deberíamos decir a favor del reclamo de una provincia, que es San Luis, por un monto nada pequeño de 15.000 millones de pesos, que San Luis venía reclamando que se le habían descontado equivocadamente. Es un reclamo de 2015, repetimos. Eran retenciones indebidas de ANSES y de AFIP, que le había retenido Nación a la provincia, y bueno, se hizo el reclamo formal y finalmente la Corte debió fallarlo, decimos de esa forma, a favor de la provincia y en contra de la Nación. La alarma en el gobierno se enciende porque Santa Fe está detrás de un reclamo similar, con intenciones de que se pueda hacer una demanda similar, y encima ahora tienen este antecedente como jurisprudencia, y el reclamo es tres veces mayor, ¿sí? Unos alrededor de 45 mil millones que le reclama a la Nación esta provincia, ¿sí? También por retenciones mal hechas, unas cuestiones, digamos, administrativas, pero que implican una erogación importante para el gobierno de la Nación. Digamos que le saca dinero para la campaña. Todos sabemos que de dónde sale el dinero, el que no viene de aportantes truchos y lavado de dinero, viene del propio Estado, que se utiliza para la campaña. Vimos en estos días algunos spots en provincia de Buenos Aires, de Vidal, que sigue visitando ocasionalmente a algunas personas, y resulta que hay una que ya la visitó en distintos ámbitos, Stanley y algún otro funcionario del gobierno. Sí, estamos hablando de actores, actrices, en este caso una actriz que ya apareció en spots anteriores y ahora aparece como visitada casualmente por la gobernadora. Se han hecho parodias. Bueno, todos sabemos que es un gran circo, ya que no hay pan, que se está montando para dar la sensación de que es una persona que está con la gente, que charla con la gente. Bueno, son todas puestas en escena, ¿sí? Bueno, Marta, algunas cosas que nos quedaron por hablar también con respecto a la crisis. Yo quería hacer un pequeño balance en números, que es una de las maneras en las que podemos manejarnos, no solo palabras. La crisis económica en números no da demasiadas alternativas a una explicación, que el gobierno anterior, que el contexto internacional, ni que nada. Estamos hablando de problemas que tienen que ver con el consumo interno, ¿sí? Muy, muy grave, que hacen, provoque cifras como esta. Marta, por día entre Capital y Gran Buenos Aires, es decir, el área metropolitana de Buenos Aires, que incluye también La Plata y alrededores, cierran 82 comercios, ¿sí? Cada día, en promedio, están cerrando 82 comercios. Lo podemos ver caminando por calle 12, por 6, por avenida 7, en algunas partes, sobre todo para el lado de Plaza Rocha. Bueno, esto concretamente tiene que ver con que el ranking, lamentablemente, de las ciudades de Gran Buenos Aires la encabeza La Plata, ¿sí? La encabeza con 77 comercios cerrados en enero, Quilmes 67, Florencio Varela 58 y Berazategui 48. ¿Sí? Lamentable la situación que se está viviendo. Los comercios no venden, despiden empleados, cierran, se achican, algunos dicen que se mudan y en realidad se pasan a otra sucursal o concentran en una sucursal. Bueno, algo que está afectando mucho el trabajo. Con respecto a los salarios, te comento que quedaron por debajo de la inflación en un 23%, ¿sí? Números que ya habíamos comentado de alguna forma. Y además hay 172.200 trabajadores registrados menos que en 2017. Se registró en 2018 ese número. Estamos hablando de aumento de la desocupación, que va a volver a dos dígitos, reconocido por el gobierno, en cualquier momento. De enero 2018 a enero 2019, caída del consumo del 9,3%. Esto es el círculo vicioso, ¿no? Es decir, hay menos dinero porque los sueldos no alcanzan, entonces hay menos demanda de bienes, hay menos producción, hay menos ventas. Bueno, se da una cadena tremenda. Con respecto a cadenas, justamente, cadenas de supermercados, una caída del 3%, más de 3.000 puestos, concretamente entre las grandes cadenas como Carrefour, Walmart y Día, ¿sí? Más de 3.000 despidos entre administrativos, cajeros, etcétera, por precisamente menores ventas. Y en algunos casos cierre de comercio. Con respecto a la caída del consumo en shoppings, 13,3%, los mayoristas, si bien tienen mayor participación en el mercado, porque la gente tiende a ir al mayorista porque le sale más barato, las ventas cayeron 3,3 también, todos datos de 2018, y el poder adquisitivo en promedio un 13%. ¿Sí? Todo esto, reiteramos, tiene que ver con la caída del salario real, que hace que la gente tenga menos dinero para comprar y se empiece el círculo vicioso del que hablábamos. Marta, por ahora nada más, me extendí un poquito, te pido disculpas, espero que lo puedas comentar con tus palabras y ver qué se puede hacer con esto. Vamos a ver opiniones de economistas en las próximas semanas para ver qué se propone para salir de esto, sobre todo de cara a las elecciones de octubre de este año. Un beso grande y que sigan con el programa. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Esto pasa en Radio Nauta. En todos los colegios de la ciudad de La Plata, absolutamente todos tienen problemas de edilicios, digamos. Reclamamos como el tema de la ESI, el tema de los equipos de orientación vocacional, plan de emergencia en violencia de género, todas esas cosas que no se están cumpliendo. A veces cuesta como que en nuestras movilizaciones a veces se reducen bastante estudiantes y lo que nosotros queremos buscar, incentivar y comunicar, que nos unamos todos, terciarios, universitarios, docentes, los servicios de salud, porque es un tema que nos compete a todos, ahí con los docentes articulando y siempre, siempre bancándolos. Radionauta 106.3. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. A la vuelta por Radio Nauta 106.3, un medio popular, alternativo y comunitario. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60. Entre 10 y 11. Comunícate con nosotros a la vuelta con Marta @gmail.com 451-6917 o escúchanos por radionauta.com.ar. Yo Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon mari en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous l'ombre. Valeria Vivas Arce, licenciada y profesora en comunicación, es nuestra invitada. En proceso de escritura de tesis de doctorado en comunicación social, con el tema El encierro como espacio producido en el sistema de responsabilidad penal juvenil. Actualmente se desempeña como profesora en la cátedra Introducción a los estudios de los lenguajes y el discurso de la licenciatura en comunicación de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad. Anteriormente estuvo en el seminario Enseñar y Aprender en Escenarios de Diversidad e Inclusión Educativa en el Profesorado en Comunicación. Ese es el seminario que les dije que yo había seguido con ella. Hace unos años fue tutora virtual en el Programa Nacional Nuestra Escuela de Capacitación Docente Gratuito. En servicio, en los módulos Pensamiento Pedagógico Latinoamericano, Educar Hoy, Niños, Adolescentes y Jóvenes Contemporáneos. Enseñar en programas socioeducativos, trayectorias escolares y trayectorias educativas. A su vez, trabaja desde hace casi 20 años en el área de niñez y adolescencia de la provincia de Buenos Aires, hoy denominada Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia. Lo más relevante de mi paso por este espacio está vinculado a la realización de talleres de comunicación, de producción de radio, de producción gráfica y de lectura audiovisual, en distintos momentos en instituciones del sistema penal juvenil, nos dice Valeria. Espero que te guste, me pone. Sí, Valeria, me encanta y me encanta tenerte acá. Me encanta tenerte acá. Bienvenida. Bueno, muchas Hola, gracias. Hola, Valeria. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es un placer, la verdad, que me des este espacio y que me invites. Y con tu humildad de siempre. Bueno, dale, vamos, contame primero lo que vas a hacer y después vamos a hablar de inclusión. ¿Lo que voy a hacer? Sí, sobre el discurso y sobre... ¿Mi trabajo de tesis? Sí. Y estuve 3 años trabajando en el Centro Cerrado Almafuerte, haciendo unos talleres de lectura audiovisual. Y en ese marco hice un trabajo de relevamiento de campo, porque la idea es hacer una etnografía, como reconstruir cuáles son los sentidos que esos chicos, esos jóvenes que están alojados en un centro cerrado, le dan a ese momento de encierro. Digamos, que cómo resuena en sus vidas, en su forma de pensar la familia, las relaciones de pareja, su aquí ahora y su futuro, ¿no? Y cómo reconfigura también su... la forma en que piensa su pasado, ¿no? Es muy, muy fuerte que un chico a los 16 años, 17 años, incluso a veces hasta los ha habido chicos de 15 que estén, digamos, permaneciendo durante un año y medio. Encerrados. Sí, sí. Encerrados y sin saber si tienen esperanza de algo más, ¿no? Y ellos tienen esperanza. El tema es, digamos, es una experiencia muy fuerte. Muy, muy dramática, o sea, dramática en el sentido de que te reconfigura todo tu cotidiano. Y yo creo que nadie puede prever, aunque sepa que, digamos, que lo que está haciendo es ilegal y que puede caer preso, yo creo que nadie puede pensar lo que conlleva esa experiencia, ¿no? Y que esa experiencia se sostenga en un tiempo tan breve, tan intenso, ¿no? Porque es un año y medio, 2 años en la adolescencia es un tiempo muy intenso. Sí. Yo creo que es necesario que uno pueda pensarlo, que pueda investigarlo, que pueda escuchar ahí qué pasa. Entonces ahí, bueno. Es muy interesante porque aparte un adolescente en realidad está tan indefenso, tan sin armas, tan sin saber qué hacer. Y desorientado seguramente. Y es un mundo hecho por adultos y para adultos, ¿no? Claro. Entonces, todos nos tuvimos que hacer camino. Lo que pasa es que a veces venís de situaciones de mucha desventaja social y la forma, en digamos, que tenés a mano para hacerte camino te pone en riesgo más todavía, ¿no? Sí. Y te va sellando un camino a veces que lleva a la muerte. Porque te lleva son a la chicos muerte. Que conviven permanentemente con la muerte. Sí. Sí. Además está sufriendo discriminación. Sí. Y más estando privada de libertad, porque, claro. Porque digamos, te genera un estar afuera tan gráfico, ¿no? Que la exclusión se vuelve como más intensa, más carne, ¿no? Siempre sí. Te apasionaron esos temas. Contame, ¿sí?, del seminario Inclusión. Mirá, el seminario fue en realidad una cosa un poco fortuita. Yo venía de trabajar en el profesorado a partir de una invitación de una compañera en un seminario de inclusión educativa para el, digamos, como una materia optativa dentro del profesorado. En el profesorado vos tenés una serie de materias obligatorias y después seminarios interdisciplinarios que, con los cuales vos podés como completar la currícula. Uno de ellos era el seminario este de inclusión educativa, que se planteó más en términos de revisar como cuál era la normativa, teniendo en cuenta que había cambiado la Ley Federal de Educación, la Ley Nacional en realidad de Educación. Y bueno, y como que no éramos dos profes y no había, digamos, la oferta era como, digamos, no cuajaba demasiado. Había como mucha oferta de seminarios interdisciplinarios y la nuestra tenía pocos alumnos. El director del profesorado, Sebastián Novomisky, que es en realidad el padre del seminario, sí. Yo solo lo acompañé y le traté de dar forma y de digamos, interpretar lo mejor posible sus ideas. Me propone, digamos, estaban pensando en abrir, esto pasó en el 2015, ¿no? 2015, esta sí, conversación. Me acuerdo. Sí, sí. Cambiaba justo la gestión, sí. ¿No? Era otro paradigma para pensar la educación, para pensar los espacios públicos. Entonces la facultad estaba, digamos, embarcada en ofrecer espacios de capacitación docente para docentes en ejercicio. O sea, para docentes no solo en formación, sino en ejercicio, que ya estén formados y que eso les dé puntaje reconocidos por la Dirección General de Escuelas. En ese marco, Sebastián me dice, ¿por qué no hacemos este seminario, digamos, pensado para que la gente problematice qué significa la inclusión en los distintos contextos que marca la ley nacional, que son las modalidades contextuales? Educación en contexto de encierro, educación rural, educación intercultural bilingüe y educación hospitalaria y domiciliaria, ¿no? Esas son las cuatro modalidades. Bueno, ¿qué es lo que pasa allí? ¿Por dónde viene la gente trabajando sobre esos temas? Y entonces organizamos una serie de seminarios, de charlas, ¿no?, que invitamos a algunos referentes de cada uno de esos espacios y fue realmente muy interesante. Muy interesante, sí, realmente. Sí. Realmente. Aprendimos mucho, todos. Yo aprendí mucho, sí. Y soy grande y quería saber porque mis temas siempre fueron discriminación, interculturalidad. Ajá. Y todo eso. La tesis me llevó 15 años. Ajá. O sea, no estuve rascándome, estuve investigando en todos lados. Claro. Sí, claro. Sí, hubo gente que venía desde, digamos, movilizado desde distintos espacios. Sí. Había mucha gente que había tenido como oportunidad de ver escuelas rurales que tienen el plurigrado, tienen como una propuesta. Porque en realidad la inclusión educativa lo que se propone es cómo adaptar la propuesta educativa a las necesidades que tiene ese sujeto y sus condiciones, ¿no? No es que el sujeto se tenga que adaptar a lo que lo rodea, claro, exacto. A las condiciones, claro, escolares que le propone la escuela, claro, clásica. Exacto, y no. Que hable el idioma que hablan los demás. Claro, claro. Sí, y los tiempos, los espacios, sí, porque sí. Los chicos que vienen, por ejemplo, en la modalidad rural tenés chicos que vienen a trabajar con sus padres, que están en, digamos, en temporada, trabajan, pasan por ahí o muchas horas en la escuela. Otras horas trabajando en el campo. No llegan a digamos, a currículas muy, o sea, de no. armar un aula de 30 chicos. Por ahí hay 5 chicos de sí. segundo grado, 4 de sexto. Y entonces, bueno, armar la propuesta en función de esa población y de esa y de las necesidades de esos chicos. Bueno, en contexto de encierro, otro tanto, digamos, ¿no? Tenés chicos que tienen muy baja escolarización, que por ahí llegan a los 16 años y dejaron primer año, algunos dejaron cuarto grado. O sea, en general, hay, ahora, en los últimos años, hay, digamos, muy buen nivel en el sentido de que muy pocos son los chicos que no terminaron la primaria, ¿no? Por suerte, porque en otros años, hace 10 años atrás, la realidad era otra. Casi no había chicos para la escuela secundaria. Pero bueno, tenés, digamos, mucha diversidad en términos etarios, ¿no? Son chicos que están además en un ámbito de encierro, entonces, bueno, la estimulación y la forma de encontrar sus, no sé, sus, cómo resolver sus tareas, explorar sobre los temas que tienen que trabajar, tenés que alentarlos, buscar. Además. Sí. Sí. Sí. Tenés que, es una institución dentro de otra institución. Exacto. Y tenés exacto. que, bueno, lidiar con todas esas dificultades. Estar pendientes de las ausencias, de las claro. enfermedades. Del desánimo. Del desánimo, del claro, exacto. De los conflictos grupales. Sí, sí hay... porque el bullying, eso que no es de ahora, es de siempre. Yo que soy tan grande, lo vi, uh-huh. lo viví hace 1000 años. Claro. Y los jóvenes son territoriales, ¿no? La grupalidad sí. juvenil me parece que es un ámbito de donde se disputan muchas cosas. Nosotros por ahí, las personas adultas, tenemos organizada nuestra vida, no sé, en doméstica, en nuestros espacios, como de poder, como más administrados. Sí. De trabajo. Discriminados, sí, sí. Claro, por ahí, viste, es un momento de mucha estructuración así social. Entonces, bueno, en el grupo se juega mucho. Y en contexto de encierro, donde está toda esa identidad marginal ahí como en juego, también hay como mucho que trabajar desde la escuela. Mucho. Estar muy alerta. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Claro. Claro. Todo el mundo adulto, digamos, ¿no? Sí, la institución sí, sí, sí. toda, pero el educador tiene ahí una tarea, sí. Un plus en la sí, tarea, sí. sí. Algo a lo que hay que atender. ¿Qué tema buscaste, nena? Es muy interesante la inclusión. Interesantísimo. Educativa. A mí me apasiona. Sí, sí, sí, sí. Justo lo que me interesa. Claro. Que vivamos, además que vivamos un poco mejor. Ese. Y depende de nosotros, o sea, no de tener dinero, sino de que nos llevemos bien, que nos querramos, que nos facilitemos las cosas, que nos ayudemos. Sí, el lazo social. La es... colaboración. Bueno, la inclusión educativa. La convivencia. La participación es fundamental. O sea, ¿qué lugar le damos a ese sujeto al que venimos a entrar en diálogo, no? ¿Qué lugar le damos a lo que trae desde su casa, a sus intereses, a sus trayectorias previas? ¿Qué lugar le damos y cómo lo hacemos dialogar con lo que nosotros traemos como una generación posterior, digamos, ¿no? Anterior, en realidad. Sí, es muy... Pero bueno, también hay cosas que cambiar así culturalmente en el ámbito escolar, porque ya el docente que lo sabe todo ya... No va más. No va más. No va Tiene más. Que aprender de los alumnos, hoy, claro, obviamente. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí. No va más. Sí. Sí, hay el tema de la participación, yo creo que es un tema en el que uno tiene que reflexionar permanentemente. Porque hay, a veces uno piensa que darle lugar a un chico a que hable sobre una consigna que uno tira... Eso es darle participación. Y eso es una participación a medias. Porque en realidad, los que investigan sobre los modos de intervenir sobre la juventud y los niños, la UNICEF, UNESCO, digamos, todas esas organizaciones que están pensando permanentemente de qué va esos cambios culturales que ellos pretenden y que, digamos, son lineamientos internacionales, piensan que hay, digamos, formas de participar que son como una escalera, ¿no? Tenemos una participación como decorativa, entonces, bueno, que son los típicos spots de políticos, ¿no? Bueno, estamos rodeados de chicos y, bueno, entonces le damos lugar, bueno, le damos lugar como escenario. Es una participación que no es muy genuina. Que no sirve, ¿no? Que no es genuina. Claro. No. Si le repartimos, consignas y los hacemos poner el cartelito, y tampoco. O sea, le damos participación para que ellos elijan si se ponen un cartelito adelante, pero ¿los escuchamos realmente? ¿Les damos lugar a qué es lo que piensan respecto de eso? Y la verdad es que no mucho. Después tenemos, digamos, una participación que tiene que ver con, bueno, ¿qué quiere el otro que hagamos? ¿No? ¿Qué quiere de eso que yo le propongo hacer? Entonces hay como niveles de participación, niveles de decisión en relación a lo que están haciendo. Y el otro puede tener 8 años, 9 años. Sí. Eso era lo que estábamos pensando, de estimular la lectura, pero además la lectura no del adulto al pequeño, sino el alumno al adulto. Entonces creamos como unos tubos para que nos cuenten cuentos solos, sin que nadie los escuche, solamente el maestro, y que se les pierda esa inhibición que tienen para contar lo que necesitan. Claro. Porque a veces tienen vergüenza de contar que necesitan amor, por ejemplo. Uh-huh. Sí, porque la participación social, el punto de vista, se construye, no es escuchen. Algo que te escuchen. Que sepas qué decir para que te escuchen. Sí. Es algo que debe ser construido de la mano del adulto. Claro. Sí. Claro. Tenemos un rol importante, pero no es el único que importa. No es el único. ¿Cuándo haces la tesis? Y estamos en eso, estamos desgrabando entrevistas, organizando materiales. La idea es... ¡Qué laburo que es! Sí, es mucho. ¡Oh! Pero está bueno, volver después de 2 años a escuchar otra vez las entrevistas, uno escucha otras cosas. Escucha críticamente también el rol que uno tuvo, si supo escuchar, si supo darle... Si repreguntó, si se le escapó algo, que te querés matar, sí. Pero es un espacio lindo porque es reflexivo, de categorizar y de empezar a pensar a ver cómo transmitimos esa, cómo organizamos esa idea de los sentidos del espacio. La idea es hacerlo entre fin de año y mediados de año que viene. Ay, Valeria, qué fantástico, qué lindo. Me están retando porque hace mucho que estoy con esto. ¿Tenemos que irnos? No, me están retando con la tesis, digo. Me reta el director, me reta mi compañero, me reta todo. Porque me estoy tomando mucho tiempo. No, no te digo el tiempo que yo me... Directamente, y además no perdí tiempo. Uh-huh. Era eso que vos hacés, historias de vida, esto. Claro. Viajé a Bolivia, fui a las marchas. Qué sé yo, todo lo que hice. Tenés que vivir... Y tuviste tu premio. Sí. Sí. Sí. Fue como destacado. Claro. Lo que estabas diciendo de los chicos, tenés que vivirlo. Los chicos tienen que vivir esas cosas. Ver que son personas, que están presentes, que están tomados en cuenta lo que piensan, uh-huh. aunque sea una locura. Sí. Que son respetados. Sí, y que tienen un lugar en el espacio... De uno, ¿no? Que no es una cuestión decorativa. No. Que nos cambia esto de que nos corran del lugar que uno, desde el que uno partió, ¿no? Yo creo que ese es el verdadero diálogo. Cuando un alumno, un joven, o sea, frente a un taller, lo que sea, te hace repreguntarte sobre algo que vos pensabas que al otro le iba a gustar. Entonces de pronto decís, no, pero no les interesa. Bueno, ¿y por qué? Entonces ya hay un movimiento, hay un diálogo. Y te cuestionás, me equivoqué. Sí, claro. ¿Por qué pensé que esto les iba a gustar? Claro. ¿Por qué lo di como por sentado? ¿Por qué? Claro. No y los observé existe. Bien. Sí. Y el otro te dice, yo no soy eso que vos pensás. No, claro. Eso. eso, que no lo tuviste en cuenta, que no lo observaste bien. Y o por ahí el otro, viste, tiene derecho a escaparse un poco de la de las rutinas. De sí. las rutinas, de lo que uno sí. sabe. Sí, sí, qué suerte que cambió la escuela, pero mantengámosla. Sí, como estandarte, ¿no? Sí, como símbolo de todo lo que luchamos toda la vida. De encuentro, porque sí. si no, ¿cuál es el espacio de encuentro intergeneracional que nos queda? Nada. ¿El comercio, el mercado? No. Tiene otras lógicas. De formación de amistades verdaderas, porque estás creando algo, estás formando algo, estás discutiendo algo, pero... juntos. Mm. Sí. Qué lindo tenerte, Valeria. Gracias. No, gracias a vos, Martita, por favor. ¿Vas a seguir? ¿Vas a venir otra vez? Y por ahí, si se encuentra. Con tu compañero. Acá, con Martín, que me vino a acompañar. Con Martín, que te vino a acompañar. Ya nos tenemos. Ah, un ratito más podemos quedarnos. Bueno. Contame sobre tu vida. ¿Tenés hijos? Tengo 3 hijos. Ah, ¿viste? Que no sabía. Ah, no. ¿De qué edad? No. Y tengo Mariano de 13, Malena de 15 y Pablo de 17, que ya está por cumplir 18. ¿Tienes un hijo de 17? Entró a periodismo. ¡Ah, qué bien! Entró a periodismo. ¿Después va a elegir la especialidad o sí, en tercero? Claro, empezó claro. en la licenciatura. ¿Y Malena de 15 está hecha una tilinga? No, ah, va, es no. una divina, Malena, que hoy rindió matemáticas. ¿Va al liceo? Sí, va al liceo. La metiste en el... ¿Fui al liceo ¿Vos fuiste yo? Al liceo, yo ya sé. Ya sí. sé, vi tus fotos. La adoro, hermosa, adoro. La mejor escuela del mundo. Sí, es hermosa. El liceo ¿Cómo no? lo disfruté? Y lo metí a mi nieto mayor. Ah, muy bien. Me encapriché. Bueno, ya que querés, me dijo mi hijo, anda a anotarlo vos. Lo anoté. Tuviste suerte. Entró. Sí. Bueno, y los otros van al... Iba Pablo, hasta el año pasado iba al Normal 1, y Mariano va al Normal 1 también, una escuela hermosa. Hermosa. Sí. Tiene un salón de actos, una escuela preciosa. Preciosa. Sí. Sí, así que tenés tres... No tres. Te hacía tres hijos tan grandes. Ay, sí, son enormes. Son gente grande ya. Gente, sí. Somos un montón. Casa. Sí. No, pero son divinos. La verdad que tener hijos adolescentes también te pone en contacto con esto que hablamos, con lo que sucede hoy, ¿no? Con lo que está pasando. Es con que, lo que perdés el ómnibus y perdiste. Es hermoso. Tenés que estar actualizada, escuchar todo, ponerte al tanto, escucharlos a ellos. Sí, obvio. Sí. Es muy difícil, si no. Es difícil también encontrar... Además se adelantó, a los 9, 10 años ya están difíciles. Sí, sí. Encontrar cuáles son sus momentos de privacidad. Sí, o sea, cuáles son, y respetarlos. Claro, respetarlos, pero también que ellos, digamos, no caigan en situaciones así donde, bueno, escondan o tengan secretos que por ahí los pongan en riesgo. Es obvio. Como un equilibrio, ¿no? Totalmente. Pero sí, te mantienen al tanto con lo que se escucha, lo que se... Sí. Los nuevos programas de computación. Sí. Los juegos y todo los eso. Los juegos, sí, todo. Son lo más. Todo, la música, todo estás tenés que ayornarte sí. sí o sí. Sí. Sí, sí. Sí, cuando aprendiste algo te dicen eso, ya no se usa. Ya no se usa. No, claro. Yo lo hago ahora con mis nietos. Tengo un nieto de 19 y fue a votar por primera vez el año pasado, me parece. Y mi hijo era presidente de mesa. Cuando metió el sobre, yo me mandé el gran papelón. Me puse a llorar. Ay, no. ¿Crees que es muy emocionante? Muy es un hombre, mi está Pablo votando. También votó. Yo le saqué una foto. Y yo también. Como si fuera una estrella. Sí, sí, como si fuera. Sí, ponete una foto, claro. Claro. Sí, es un momento, son momentos. Además, ahora se registra todo, ¿viste? Sí. Hay sí, mucha sí. facilidad para registrar todo. Sí. Son esos momentos. Vale, sos una delicia, te quiero mucho. Ay, me llena de orgullo que estés acá. Gracias. No, a vos. Gracias. Por favor. Qué me honor. Me encanta tu programa. Me encantó. Estaba bueno. escuchando de Alfonsina, de Eva Perón. De vida. Relatás muy lindo, además. Gracias. Porque no sabía que tenías un programa. Sí. Una obra, ¿qué es? Una, hago, estamos haciendo en teatro un sainete, Mateo, ubicado en los años 17 de, en Buenos Aires, de inmigrantes. Después estamos haciendo relatos con Claudio Ledesma. Y los hacemos en teatros, en escenarios. Te vi vestida de frac. Sí, porque estuve en un teatro en Buenos Aires. Pero también vamos a las escuelas rurales. Ay, qué lindo. Y vamos a Huerta Grande. Y vamos a los geriátricos. Y bailamos con los señores de los geriátricos. Ay, bailamos, bailamos una chacarera. Me decía, Martita, ¿vos sabés la chacarera? Sí, que era así porque fue... Fui a la anexa, le decía, y bailé la chacarera con los señores. Qué linda. Muy linda. No, es muy linda, sí. La verdad que es admirable la garra que le pones a todo lo que haces. Gracias. Voy a darle una sorpresa a mi amigo. Bueno. Corta. Casi lastima. La rutilante lejanía tal como pretende un rayo. Es tiempo de olvidar toda maldición y cálculo. Ansiedad adiestrada a orillas de un puerto nuevo. No puedo asegurar si eran cantos de sirena o si especies desconocidas vocearon su verdad. Armar no es querer lo constante, ni calcular el ataque, tampoco posesión, tampoco ardid, apenas abrazos en silencio, la firma de todas las paces, una flor en cada fusil, una dulce aceptación, sin caprichosa geografía, sin tontos trapos pintados, sin bandos ni trincheras, amar es rendirse. Si tienen fuerte, estas palabras serán pocas, aunque suficientes. Hartas de escudarse en metáforas y analogías, se tiran al agua desnudos para reírse del frío. Ya han sufrido censura. Ante la tristeza indecible también se han hecho grito. Ahora que veranean, antes de que el sol lo advierta, decretan que el amor hable en actos por ellas. Es de Pablo Chipola. Y nos despedimos. Yo fui feliz, espero que ustedes también. Nos despedimos con nuestra cuarteta. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes. A la vuelta, para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radionauta 106.3. Y escúchanos también por internet. www.radionauta.com.ar